Somos una radio libre que lleva 20 años en las ondas. Somos Radio Vallecas. Radio Vallecas. China, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Los Cuatro Elementos, radio, programa increíble, donde los haya. Cada miércoles estamos aquí en Radio Vallecas, en el 107.5 de tu dial. Y buenas noches, Filippo. Buenas noches, ¿cómo estáis, chicos? Muy bien, te veo Claro, estoy sonriendo porque tengo aquí un amigo. ¿Tienes un amigo aquí? Ah, claro, es este chico de aquí. Sí, este chico. ¿Este chico que tenemos un amigo tuyo aquí en el programa? No, unas palabras, vamos. ¿Qué es la canción? Saluda, Carmelo. Shuri, Bueno. Hola, Carmelo, ¿qué tal? Carmelo, saluda, por favor. Saluda con tu maravilloso español. Pues buenas tardes a todos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Carmelo es nuestro invitado. Es que me he despertado tarde. Ah, vale, para ti es el mediodía ahora, ¿no? Sí, claro. Como he dicho. Claro. Porque el cambio de horario con Italia, ¿sabes? Acaba de llegar, claro, pues. El cambio de horario. Bueno, chicos, como siempre, hemos entrado a tope. Los niveles de sonido han hecho virguerías y nada, aquí estamos, como siempre. Programa número 31. Programa número 31 de Los Cuatro Elementos, 11 y 32 minutos de la noche. Yeah. Como todos los miércoles, de 11 y media a 12 y media, Los Cuatro Elementos. Exacto. Y también nos puedes escuchar en radiovallecas.org. Y además, si te ves muy motivado, te puedes meter en la página www.loscuatroelementosradio.com. Si te ves muy motivado, ¿para qué, Jesús? Si te ves muy motivado para vivir la vida, que es lo que hace falta escuchando este programa. No, no. Vamos a dar el teléfono que siempre se nos olvida. Es el 917773928. Es que hoy se me han olvidado las gafas y no veo nada, macho. Muy bien, muy bien. Se te nota, sí, se te nota. Entre la alergia de esta época y las gafas que se me han olvidado, estoy hecho polvo. Pero bueno, que... Tenemos un teléfono para que la gente llame, hable con nosotros, nos pide una canción. Y hoy tenemos una encuesta, que es una historia muy graciosa. Vamos a hablar con Jorge, uno de los socios del Barcelona 8, un sitio muy chulo de Madrid. Mítico bar para nosotros. Entonces, un buen día, Fili, ¿te acuerdas? Un buen día estábamos en el Barcelona 8, en la tarima del Barcelona 8, como siempre. Siempre estamos en la tarima. Dándolo todo. Dándolo todo, dándolo como todo. Yeah. Y yo dije eso de Rolling... o Beatles. Y ahí se empezó una encuesta enorme, todo el mundo, es que la gente se paraba ahí enfrente del Barcelona 8 para participar a esta encuesta. Y al final, ¿qué ganó? ¿Te acuerdas quién ganó? Lo podemos decir ya. Creo que ganaron los Rolling 5-1 o 6-0. Es normal. 5-1. Es normal, es normal. ¿Sois de Beatles o de Rolling? Yo respeto a Beatles, pero los Rollings, creo, para mí, fueron más revolucionarios que los Beatles. Pero bueno, igual es mi desconocimiento el que está hablando por mí y no soy yo, pero bueno. Bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Para gustos colores. Sí, yo soy de Black Sabbath. Sí, señor. Vamos a hacer el principio de la encuesta. ¿Rolling o Beatles? Rolling. ¿Jesús? Yo Beatles de toda la vida, la verdad es que... ¿Carmelo? Haz una señal. No sé cómo Rolling. Puede representar Beatles. Rolling. Yo Rolling Stones. También. ¿Y tú, Marcos? Yo, como siempre, 50-50. Ya, o sea, que yo, no te... No, ¡qué gallego! No, ¡qué gallego! No se moja, 50-50, ¿eh? Marcos es de los salvajes. Los salvajes. Bueno, tenemos que comentar también que tenemos que hablar de una cosita, una buenísima noticia de B.B. King, ¿vale? En el programa... B.B. Rey. ¿Tendremos o no una crónica del Festival Cultura Urbana? La tendremos. Haremos un sitio para la crónica. Ya veremos, vamos. Sí, sí, depende de cómo salga el programa y cómo vaya avanzando, pero bueno, hablaremos un poquito del Cultura Urbana, un festival de hip hop prácticamente el más importante de la península ibérica junto al Hypnotic de Barcelona. Y bueno, y tenemos un par de secciones que nos traen aquí Filippo y Jorge, que agüita lo que se han traído esta semana. Jorge, después de su viaje por las Islas Británicas... Vidas privadas. ¡Chan, chan! Me he traído aquí un poquito de música, de lo que se escucha en Glasgow y en Londres. Claro, claro, exacto. Uno cuando va de viaje tiene que ver muchas cosas y quedarse con la música de esos sitios. Jorge, claro, tú siempre estás atento. Yo siempre a todo, buscando, eres un melómano total. Hay que dar la nota. Hay que beber de todas las fuentes. Ya. Toma ya. He dicho. Quedad por esa sentencia. No digo más. Chicos, ¿vamos a empezar el programa? Vamos a darle cañita, Marcos. Venga, venga. 11:35 minutos de la noche. En unos minutillos vamos a hablar con Jorge, uno de los socios del Barcelona 8. Uh-huh. Vamos a hablar de muchas cosas con él. Y probablemente haya sonado alguna vez en el Barcelona 8 este tema, seguro. Allí suenan los Beatles, los Rolling y lo que sea. Aparte, son unos pocos locales de Madrid donde pueden poner varias canciones de un mismo artista. Eso está muy bien, que no se cierren solo a un hit, a un tema, sino que vayan poniendo varias, que no pasa nada, que si esas buenas son buenas. Esa maraca. ¡Los cuatro elementos, chicos! ¡Los Rolling! ¡Sympathy for the Devil! Been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. Rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. I watched with glee while you kings and decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Please. Temazo, chicos. Qué temazo. Sympathy for the Devil, los Rolling Stones. ¿Qué pasa, Jesús? Hay que avisar cuando se abre el micro, Marcos. Hay que avisar, siempre siento. Nos pillas en bragas. Estamos hablando del tecno vikingo. Exacto. Estábamos hablando de grandes personajes de la España profunda, podríamos decir. Bueno, qué temazo, ¿no? Yo creo que sí. Jorge, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Muy bien. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Bueno, y con mucha energía. Buenas noches, Jorge. Bienvenido a los Cuatro Elementos. Muchas gracias, igualmente. Jorge Velo, uno de los tres socios. No sé si el socio principal, el fundador del Barcelona 8. Bueno, es el que está aquí, con lo cual es el principal. Exacto, da igual. Estamos tiesos en cualquier caso. Sois un equipo, lo he comprobado, sois un equipo. Se nota cuando uno entra en el local, ¿no? Que hay un trabajo de equipo, ¿eh? Total. Pues nada, tenemos aquí a Jorge, porque somos unos asiduos del Barcelona 8, un local que está en un sitio muy fácil porque es calle Barcelona número 8. No tiene mucha dificultad. Somos poco originales a la hora de poner el nombre. ¿Hubo mucho rato de pensar en el nombre o surgió porque sí? Fue una noche así de creatividad que me inspiré. Y bueno, de repente, joder, después de darme vueltas salió esto. Fantástico. Jorge, estamos hablando de un sitio céntrico, un sitio donde ponen muy buena música, muy buen ambiente y no hay que pagar entrada. Eso, si hablamos de Madrid, es la leche. ¿Y hasta qué hora abre? Que hay muchas veces que dices, ¿a dónde voy yo a estas horas? Tal. Barcelona. Exacto. 8, buena ese música, es un buen sitio. Bebida que no es garrafón, chicos. Efectivamente, ese es el detalle. Ese es el detalle. A la mañana siguiente quieres ir al Barcelona 8 y dar un beso a la gente que esté allí, aunque no haya nadie. Simplemente porque no te duele la cabeza, tu estómago rige normal. ¿Cómo? ¿Qué te parece? Banda. ¿Qué banda, no? ¿Qué banda? Cuéntanos un poco cómo surgió la historia del local. Háblanos un poquito de tu vida ahí, que tenemos. Pues nada, el bar se montó hace 2 años y medio y, bueno, a través de un amiguete que conocía el local, que sabía que se lo quitaban en medio de los anteriores propietarios, y yo llevaba mucho tiempo buscando un lugar para poder montar música en vivo. Uh-huh. Yo soy músico, entonces, pues fíjate, no dejaban tocar en ningún lado. Y de repente era como encontrar mi bar y mi espacio. Y así fue todo. Empezamos hace 2 años y medio y ahí estamos peleándonos con ayuntamientos y con todo tipo de cortapisas. Pero claro, no, que nada. Sí. ¿Hay que pelearse con mucha gente o qué? Sí, todos los días. El rollo de la administración no te pone esto nada fácil. Yeah. Y la verdad es que es un conflicto permanente. Pero bueno, yo creo que con un poquito de suerte, si todo se ordena, pronto tendremos resuelto el tema de las licencias y estas cosas, que hasta ahora está todavía pues ahí. Un poco en el aire. Bueno, pues seguro que sí, hombre. Sí, es un local que ya es mítico, tío. Yo, al menos, para mí, es uno de los locales referencias de decir, ¿qué hacemos esta noche? Es uno de los 3 o 4 nombres que te viene a la cabeza. Ah, pues podemos... ¿De verdad? Sí, te lo digo con sinceridad. Mira, aquí en este programa somos muy poco clasistas, no ponemos etiquetas y hablamos muy claro. O sea, si no fuera así, no te lo diría. Entonces... un honor tremendo. Bueno. Oye, porque eso, la verdad es que en 2 años y medio conseguir ya que hables, en este caso tú y la gente, de esto, sí, ya es la hostia. O sea, es un... es un logro que yo creo que no es fácil. Bueno, y ten en cuenta que después de tu paso por el programa va a ser insalvable. Va a ser un punto de inflexión en vuestra, carrera hotelera. Vais a tener que comprar toda la manzana para hacer una sala más grande. No os va a caber la gente. Se va a llenar de mujeres. Por supuesto. Ahí todas, ávidas. Eso es. Esa es la intención de hablar de estas cosas. Jorge, montaste el Barcelona 8 para el tema de las actuaciones, para poner buena música, para crear un ambiente diferente a lo habitual. Un poco cuéntanos cuáles son las señas de identidad del sitio. Bueno, fundamentalmente el directo, ¿no? O sea, lo que pasa es que luego, después del directo, está la otra parte esa de la música chula y tal, y el buen rollo, ¿no? Pero sin duda el objetivo es la música en vivo. Uh-huh. Y realmente yo creo que resuelto esto de la música en vivo, todo lo demás ya es añadido. El negocio lo rentabilizas a partir de al finalizar los conciertos, porque durante el concierto nadie consume. Y entonces, pues bueno, eso es una parte de arte, sobre todo. Parte de concienciación, perdona. Sí. Perdona, lo único que tenéis que hacer un poco piruetas, ¿no? Porque el escenario es un poquito chiquitito. Es muy pequeñito, sí. Pero es que esto estaba concebido para acústicos. O sea, a veces metemos bandas porque mola mucho el sonido ese potente del eléctrico, ¿no? Pero el objetivo era hacer acústicos. También por el rollo de la insonorización, que no sabemos si está del todo bien hecha, y entonces no nos atrevíamos a meter bandas. Pero ya desde hace como un año ya dijimos, como el riesgo está corriéndose de forma permanente, sí, vamos a correrlo ya con todo. Vamos a meter 20.000 vatios aquí. A tope. Claro, di que sí. Si se monta bien. Si no, no se monta. Di que sí. Por lo que cuentas y por lo que sabemos, el escenario es pequeño, es un sitio para acústicos. ¿Qué gente ha pasado por el Barcelona 8? No sé. A ver, hay gente de todo tipo. ¿Tenéis fechas hasta el 31 de julio? He visto que todos los días, no sé si hay alguna ausencia. Sí, o sea, en realidad los conciertos. Cada día del año hay un concierto. Y lo que pasa es que el programa de MySpace no te presenta nada más que 3 meses vista, pero en realidad tenemos petado hasta septiembre de este año. Uh-huh. Y ¿qué tipo de artistas pasan por el Barcelona 8? En realidad, al principio la idea era pues que fuese un lugar en el que pudiera tocar gente que empezaba. Lo que pasa es que gracias a Ana, que en esto y en casi todo le tengo que agradecer siempre su gestión, ha conseguido que lo que en principio se planteó como para que gente que empezaba o yo que soy muy viejo pudiera tocar, pues ya no es así. O sea, ahora ya empieza a haber gente, pues ahí ha tocado Quique González en un par de ocasiones, Ramón Arroyo de Los Secretos, cada vez que puede se hace ahí unos bolillos con Jeff Espinosa, en plan sin contárselo a nadie. Ahí ha tocado a Coque Maya, ha tocado Tonchu, ha tocado Luis Ramiro, todos estos. Y la verdad es que lo que más mola es que la gente de este estilo pues quiere tocar ahí, ¿no? Y eso, joder, a mí, eso es pues bueno. Y a nivel de estilos, ¿tenéis alguna cortapisa en ese sentido? ¿Tenéis hablado, bueno, pues esto queremos hacerlo, has comentado, los acústicos, pero sí, ¿os habéis puesto alguna traba alguna vez de que os haya llegado algún grupo que digáis, pues esto es que es imposible meterlo aquí, o más o menos no habéis tenido problemas? La verdad es que no queríamos tener un patrón, ¿no? En principio se empezaron el rollo de los cantautores, pero tampoco queríamos que fuese un bar de cantautores al uso. ¿Sí? Y empezamos a meter mucho, pues yo creo que de todo, ¿no? Fusión, hasta ya rock and roll, como hemos comentado, era mucho tema de son cubano. Uh-huh. Empezamos a hacer así en días un poco sueltos. Y el problema un poco te viene cuando, porque la movida es que tú abres el MySpace cada día y tienes un montón de propuestas de gente de todos los lados que quiere tocar. Claro. Es una cosa que es sorprendente. Y ahí es donde a mí me corta el rollo, porque tienes que hacer un filtro, ¿no? Claro, porque lógicamente. Hay que empezar a ser más selectivo con todo esto. Y muchas veces, pues es un marrón, la verdad. Bueno, es las vicisitudes. Esta palabra la he aprendido esta mañana, perdón, y quería meterla de cualquier manera aquí. Son las pequeñas vicisitudes mejor, ¿no? Pero es que lo he dicho en italiano, por los dos italianos que tenemos aquí. Vicisitudine. Forza Inter, ahí. Chicos, vamos a escuchar una cosita. Y Forza Leti, que yo soy de la Leti. Ah, Leti, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues enhorabuena por la Europa League. Aplausos. Y por el subcampeonato también. Venga, claro que sí. Estamos, sí. Jorge, chicos, a ver si reconocéis esto. Soldados, no quieren valor, no creo que este hombre que está cantando es un asiduo del Barcelona 8. No pudo estar la semana pasada con nosotros. Es Chechu Altuve. Sí, señor. ¿Eh? Chechu Altuve, que lo tuviste tú. Iba a entrar la semana pasada, pero el pobre tenía placas en la garganta, estaba hecho polvo. Y no pudo, pero bueno, que pasara por aquí igualmente. O sea, no se va a librar tan fácilmente. Chechu, si nos estás escuchando, prepárate, que una de estas semanas va a caer la entrevista. Aparte, la historia ha sido curiosísima porque una de las sorpresas para Chechu... Bueno, las tres sorpresas eran Quique González, que he tenido un encontronazo con él que... Tengo que solucionarlo, tengo que hablar con él. Tengo que conseguir una cita con él y decirle, Quique, tienes que entenderme, con vosotros y con Álvaro Urquijo de Los Secretos, él es súper fan. Y Álvaro estuvo todo el programa con nosotros, así que estamos exprimiendo lo que podemos. Sí, sí. Estamos dándole a todos los palos prácticamente. De hecho nació una idea, ¿no? De ahí. Cierto, cierto. Marcos. Idea de montar... Cuéntanos, Marcos. Marcos, ¿qué tenías preparado? Jorge, como somos muy asiduos del Barcelona 8 y aquí queremos montar una fiesta del programa... Y nos gustan mucho los atracos en la radio. Esto está grabado. Ten cuidado con lo que dices. Lo vamos a difundir por internet. Exacto. Vamos, va a llegar a todos los rincones. Entonces, queremos saber qué requisitos hacen falta para que montemos una fiesta y llevemos a nuestros oyentes, a ciertos amigos que pasaran un filtro de calidad, ¿no? Para montar una fiesta ahí, pinchar algo de música y llevar alguna actuación, que eso es muy complicado, pero lo vamos a intentar. Hombre, pues requisitos ninguno, ¿no? Simplemente que queráis hacerlo vosotros. Debe ser importante que el nivel de hembra sea elevado. Sí. Y haya un... Eso está garantizado. No te preocupes, perfecto. eso no hay ningún problema. No esperaba menos. Tenemos una legión de chicas esperando a que se haga una fiesta de los cuatro elementos. O eso al menos queremos pensar para seguir cada día viviendo, porque si no sería muy triste. Tenemos a un oyente asiduo que se llama Lolita, que nos ha llamado un par de veces, que es súper fan de Philly y va a venir seguro. Va a ser la grupo y de la fiesta. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y para cuándo la vais a hacer? Pues estábamos mirando fechas, comentamos algo la semana pasada ya de alguna fecha y estábamos diciendo mediados... El sábado 12 de junio o el fin de semana, el 17-18, ¿no? Sí, era exacto, una cosa, no sé si es 12-17-18, 18-19, sí, es un sábado. Y la idea que tenéis es de cerrarlo para vosotros, lógicamente. Bueno, cerrarlo no. A nosotros nos gustaría, simplemente nos gustaría. No, hombre, no pasa nada. No queremos cerrarlo. Vamos a ver qué sale. Simplemente queremos llevar a gente, utilizar el sitio como promoción. Llevaremos camisetas o llevaremos flyers o lo que sea. Ajá. Hacer una selección musical que va a ser muy parecida a la que ponéis vosotros. Sí. Y bueno, vamos a darle coñazo con los artistas, vamos a llamar a todos los que han participado en el programa. Sí. De hecho, Álvaro Urquijo ya nos dijo la semana pasada. Dijo, si estoy en Madrid voy. Y yo me fío porque ese tío es un hombre de palabra. Sí, entonces, sí. Vamos a aprovechar nuestros mínimos contactos con los medios para intentar hacer algo, a ver si lo hacemos a primera hora o a partir de las 12 de la noche. Pues lo que sea. El martes de esta semana que entra, el día 2, toca Ramón Arroyo. Justamente, ahora que hablas de Álvaro Urquijo. Pues exacto, mira, sería un buen día para pasarnos por allí y tomaros unos productos. Exacto, y tomaros unos productos. Unos zumitos de cebada que nos gusta, que no sabes tú. Pues nada, Jorge, muchas gracias por haber atendido a los cuatro elementos. Hemos pasado un buen rato contigo. Falta la pregunta importante. Ah, ¿qué pregunta? Adelante. ¿Rollins o Beatles? Estamos haciendo la encuesta de Rollins o Beatles. Pues la verdad es que yo creo que soy un poquito más macarrilla, soy un tipo de Rolling. Ahí. ¡Bien! Bueno, hemos hecho la encuesta entre nosotros mismos a principio del programa, goleada de los Rolling, ¿sí? Honky Tonk Women. Total. Sí. Perfecto, entonces, bueno, muy bien. Pues Jorge, muchísimas gracias. Hablaremos las muchísimas semanas venideras. Intentaremos dar toda la promoción que se merece Barcelona 8, que es mucha, y que la gente vaya, que es un garito tremendo. Y sobre todo que consuma, hombre. Y que consuma. Que haya ahí garantías de que al día siguiente vas a estar. Exacto. Esos mojitos, esos vasos enormes con una copa que parece eterna. Sí, sí. Pero luego no, luego según te la vas tomando parece que se te está cayendo porque no sabes cómo. Se acaba. Se evapora, tiene un agujero o algo, pero se acaba. Eso es mítico. Señoras, pásense por Barcelona 8, los cuatro elementos, sello de calidad. ahí está el sello. Claro. Y lo oye, dicho. Que es un placer que haya radios así, ¿eh? Con gente tan enrollada y ahí dando cancha. Bueno, se hace lo que se estamos puede, ¿no? Batiéndonos el cobre. Estamos empezando y vamos a dar bastante el coñazo, ¿eh? ¿Qué tenemos ahí ahora mismo? Entre 10 oyentes y 10.000. Sí, más o menos. Esa es la horquilla. Esa es la horquilla. Jorge, un abrazo muy fuerte, ¿vale? Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Cuidados. Hasta luego. Adiós. Chao. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. We'll sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry. I will sing a lullaby. Esto es Cuervos 2009. Los cuatro elementos. Alas negras que se olvidan al amanecer. Os jode el punto G. Limito mi papel al margen. Soy el gen. Contagien de mi música su sien. Yo, mi crew no es eso. De tu opinión nace un progreso. Pequeño, delgadito y suena grueso. ¿Lo espeso? No. Por cada instrumental un beso. Dulce estazo del peso del labio. con el que me expreso. Paso a paso, me muevo con mis cuervos, lo hago raso. Dueño del tablón arraso, me hago el sano, sobrepaso. Sobrepaso el nivel con los años. Ya me conforta ser el malo, el villano de Sau, tumbado sin fallo, esperando a ver qué tardas en hacerte daño con el filo de un folio que dejé en la cisterna del baño. Acá el cara de cuero, si moldeo el blin blin con barro para hacerme un cenicero. Soy el maestro joyero, el primero de la clase, la fase de dar por el culo imitando al follonero. Son las 12 de la noche, seguimos aquí en Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Hemos escuchado con anterioridad uno de los temas de Abbey Road de los Beatles. Hemos escuchado ese tema, I Wanna Carry That Way, y luego un cachito de otro, porque como estábamos entusiasmados con nuestras historias, se nos ha saltado un poquito, pero de eso no pasa nada, porque eso es cultura musical. Exacto, siempre viene bien, exacto. ¿Verdad? Bueno, y esto que estamos escuchando de fondo es Crew, Cuervos Olvidados al Amanecer. Fue el single que sacaron de su disco Carrie y que nos viene como al pelo para hablar del Festival Cultura Urbana, en el que tuve el placer de estar invitado por la organización, gracias a Noelia Rodríguez, la directora que estuvo aquí en el programa hablando. ¡Bravo! Y, ¡Vamos! Y gracias a todo, que yo no tenía todas conmigo de que fueran a dar acreditación a un medio tan, no voy a decir pequeño, sino tan joven como nosotros, ¿no? Y la verdad es que la organización se portó de maravilla con nosotros. Entonces, bueno, comentar un poco que todo comenzó como yo esperaba. Llegué una hora después de lo que pensaba, pero la organización tuvo el detalle de esperarme. O sea, me estaban esperando para llegar. El primer concierto de los que vimos fue el de Crew Cuervos, precisamente. Estos titanes del mic se salieron, desde el principio hasta el final. O sea, increíble. Mucha energía en el escenario, buena conexión con el público y para mí destacable el papel de Raiden, que MC de A3 Bandas, que además de este concierto del que os estoy hablando al principio, hizo de juez en la batalla de gallos que hubo y dio su propio show a las 23:00. O sea, viva el pluriempleo. Y también destacar el papel de Ferran, de Maestría de Estilos, que es uno de los mejores, un chaval de Badalona, joven, con un swing increíble. De hecho, hay gente que le llama Ferran Swing y que no veas cómo le da. Y bueno, tras este concierto fuimos a reponer algo de fuerzas, típico de festival, ¿no? Que estás ahí de un lado a otro. Y digo fuimos porque en el camino de este locutor le guiaron y acompañaron Inver, Mowgli Hawk, JS, Dexer, Master Pay, Rassi Simone y demás rappers de todos los lados. También vino gente de Barcelona, el Powa, el Capo, el Giorgio, bueno, un montón de gente. Junto a Mowgli, JS y Master Pay descubrimos una cancha de 3x3 de baloncesto que organizaba Canal Plus. Y allí el equipo de los pollos, entre el que me incluía, se marcó un par de partidos espectaculares. Pero bueno, lo importante es que tras esto descubrimos algo que cambió por completo la percepción del que está hablando, que fue la sala VIP. Dentro del Madrid Arena descubrimos la sala VIP, nos metimos todos los que íbamos y alguno más en una especie de palco reservado en el que, además de una barra con bebida a precios bastante razonables, no como los que había fuera de esta sala VIP, contamos con una serie de sofás que nos permitieron ver el concierto de Rapsus Clay y el concertazo de Kenny Arcana desde otra perspectiva completamente diferente. Y Kenny Arcana, precisamente, que es esta chiquilla que suena. Vamos a escucharlo un poco. Mon cœur, je le retranscris mot pour mot. Alors excuse si parfois je parais virulente, mais ce monde n'est qu'une histoire où s'égarent les figurants. Regarde ça, si tu as besoin de métaphores, alors dans le mic, je hurle à la façon d'un mégaphone. Écoute, j'ai juste mes idées pour construire mon avenir. J'y vais à la nage, je suis pas de celles qui se tirent en navire. Avec un mic, je m'en vais ravie vite avant que mon âme vire en air, car seule la haine style dans ma ville. Laisse-moi écrire avant de mourir de l'intérieur. Bueno, esta es Kenny Arcana, temazo, la mejor MC de Francia para mí, una chica súper joven con 5 trabajos ya en la calle. Debo decir, antes de pasar de este tema, que la sala VIP, además de tener muy buena pinta, contaba con unas habitantes bastante majas, no diré más. ¿Unas habitantes? Tras este concierto de Kenny Arcana, nos trasladamos al pabellón satélite y llegó la hora de la batalla de gallos. Tres cosas remarcables de la batalla de gallos. La primera, que el ganador de los 3.000 euros fue Scone, aunque se los repartieron entre los 4 semifinalistas. La segunda, que el nivel en general, menos alguna excepción, en mi opinión fue bastante bajo. Todos los participantes estaba con ellos, los conozco y lo dijeron, estaban de acuerdo. Y la tercera y más importante es que Waor, MC Waor, ¿vale? Quedaos con este nombre, llegó a semifinales. Y es que sí, señores, en Aluche hay cantera. Este tío es de mi barrio. ¡Venga ahí! ¡Es Aluche! ¡Vamos ahí! Bueno, después de la batalla, concierto de Rake One. el ex de Gutan Clan vino, vio y venció, tal cual. Una hora y pico de concierto en la que recordó algunos de los temas de Old Dirty Bastard, uno de los compañeros dentro de Gutan Clan, que fue asesinado, como tantos rappers gangsta de Estados Unidos. Y bueno, también se cantó algunos temas de su etapa en el clan y temas de su último disco, ¿vale? Profesionalidad y puesta en escena lejana a la del rap americano actual, East Coast de los 90 en estado puro. O sea, sonido Nueva York, noventero, tremendo. Tras esto, aparición de Tito Soul. Y comenzamos los rimaderos. Nos encontramos con los catalanes Powa, con Capo y con Rítaro, y se lió una buena. Rimas espectaculares en los corros, increíble. A remarcar las rimas locas que se marcó el Master Pay con una creatividad flipante, ¿vale? Un MC de Bilbao que demostró por qué era conocido y por qué era bueno. Y bueno, tras esto, el mejor concierto de la noche. Señoras y señores, Loop Troop. Judging from the car they drive, I know they not poor, and I could be mistaken because I'm not sure, but I got this little hunch, they the ones calling the cops 4 times last week, saying I'm disturbing the peace, cause I was playing my music and they heard some loud screams. So my neighbor the cop, who I suspect of beating his wife, had to tell me to stop, and I wish I had the guts to tell him about the noise from his apartment, but that's the business that I don't get involved with, so I look the other way, trying to climb higher, cause if I reach the top, I think I could escape. Sencillamente tremendo. Lo partieron. O sea, los suecos vinieron con ganas de reventar el cultura urbana y demostraron por qué son tal vez el mejor grupo de rap europeo. Promow desplegó todos sus flows sobre el escenario y se dejó llevar por el ánimo del público de tal manera que demostró su dominio del verso. O sea, es increíble este tío cómo rima. Es tremendo. A mí esto me parece sensacional. Es... ¿Y te has fijado en el concepto musical que tienen? Esto es hip hop, también es hip hop, también es rap, ¿vale? Pero está hecho de otra manera. Tienen unos conocimientos musicales exacerbados. Aparte, tengo que decir que el DJ tiene entre sus aparatos una batería eléctrica con la que se marcó toda la percusión del concierto. Y bueno, tremendo. En fin, las más de 1000 personas que asistieron al concierto no dejaron de saltar, llegando a su punto álgido con el tema This World Don't Lie. Tras unos tragos de ginseng con limón y unos cuantos temas más, llegaron a la última canción llamada, curiosamente, The Last Song. ¿Vale? La última canción, The Last Song. Ahí. Que fíjate, fue una apuesta muy arriesgada, porque es una canción que no es precisamente la más animada, la más tremenda, pero terminan el concierto con una conciencia un poco rasta, ¿vale? El promo es un rastafari. Y acabaron el concierto con un buen rollo, con una manera de rimar más pausada, y la gente salió, bueno, con una sonrisa oreja a oreja entre los que me cuento. Así que bueno, finalizó el concierto de Loop Troop, quedaban un par de sets de DJ, pero yo ya estaba reventado, había vivido momentos tremendos, y así que finalizó mi estancia en el Cultura Urbana de 2010. Buenas actuaciones, muy buena organización y los 40 euros de entrada más que justificados. Esto es muy importante. Así y que muy buena crónica. Solo tengo que decir, claro, larga bien. Vida al Cultura Urbana. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Impresionante, impresionante. Jesús, esta crónica, quiero verla en la página web. Esta crónica estará subida. Colgamos el audio y quiero un par de vídeos, quiero algo más de información. El viernes estarán subidas fotos, estará subido algún vídeo y estará subida la crónica para toda la gente que quiera pasarse por ahí y mirarlo. Los4elementosradio.com.

¿Qué pasó? Aquí estamos armando Mauri Mix y el Catire en los cuatro elementos por Radio Valleja. Está buenísimo. Bueno, 12:20 de la noche. Bueno. Pues nada, vamos a pegarnos un viajecito rápido, que a mí me gusta mucho la sección de Jesús y digo, pues yo me hago un viaje también. Claro que sí. Bueno, iba a hablar de dos ciudades, pero voy a hablar solo de una y ya hablaré de la otra. Este caso la elegida es... Glasgow. Oh yeah, Glasgow. ¿Qué te pasa con Glasgow, Jorge? Bah, pues que me encanta, porque es que a cualquier bar que vas tienes música en directo. Es bastante barato comparado con Londres. Es un paraíso. Claro que sí. Y encima me hizo buen tiempo, con lo cual, genial. Todo cuadró. Bueno, pues los dos temas que he preparado de Escocia son uno de a un sitio al que fui que... A ver si algún día podemos ir todos juntos. Sí. Se llama Nice and Sleazy. Es un sitio cojonudo. Y todos los lunes montan un open mic de estos. ¿Un open mic? Una jam session. Perdón, no, es que yo de inglés poco. Claro. Digo Burlitzer Ballroom. Pero porque eso es un nombre porque complicado. Es alemán, por eso. Claro. Bueno, y todo lo que os decía, todos los lunes montan eso, una especie de jam session en el que la gente va a tocar allí en acústico. Y entonces vendían un CD con lo que habían hecho últimamente, me gustó mucho. Y vamos a escuchar un tema de un hombre que no lo conoce ni Dios, pero que tiene una voz muy bonita, que se llama Ben Tiddy y se llama Theory of Flight. Old Fox is outside, he's calling himself in the morning. Zarrón tiene este hombre, ¿no? Qué bonito. Es muy buena, tío. Un poco melancólico, me entran así sueños bucólicos. Sí. Ah, hay tiempo para todo, la melancolía también. Lo nuestro bien. Es melancolismo, ¿no? Melancolismo, totalmente. Melancolismo. Bueno, y un breve mensaje antes de seguir con el siguiente grupo, y es que tenemos la encuesta esta que hemos comentado de Rolling o Beatles, así que podéis mandarnos un correo a sugerencias@loscuatroelementosradio.com. Digita 1 Rolling Stones. Claro, hacemos una porra y quien gane, pues ya veremos qué hacemos con él. Pues lo traemos al programa, ¿no? Claro, claro. Ya sea John Lennon, ya sea Mick Jagger, si está vivo todavía no, si está muerto sí, le traeremos, o al menos en espíritu. Alguno de los dos. Bueno. Le mandamos un mail a ver si viene a la fiesta. Sí, a ver si se anima. Bueno, y otro sitio donde hay que ir en Glasgow... Es uno de los locales más famosos por donde ha pasado Suede, Radiohead, han pasado Franz Ferdinand. Estamos hablando del King's Touch, que es un sitio que tampoco es una sala muy grande, pero que realmente ha pasado todo un elenco de artistas por allí. Que es mítico, ¿no? Por lo que vemos. Y bueno... Jorge, la ciudad no la conociste mucho, ¿no? Porque estás hablando solo de garitos, o sea que... Lo que es la mañana siempre, en Glasgow... Siempre hay para todo. Bueno. Garitos... Locales donde venden discos, cafés, que a Jorge le gusta mucho lo del café, ¿no? Es hamburguesa. Es un gran, le llamamos Jorge Maltés, como Juan Maltés, por aquello del café. Juan Valdés, perdón, no Maltés. Joder, Maltés, vaya día llevo hoy. Bueno, pues este grupito que vamos a escuchar ahora, que los pude escuchar solo un poquito porque llegué tarde al concierto, cosa de la vida. No pasa nada. Miniature... No espero la organización por ti. No. Vale. En este caso no hablaba muy bien inglés. Ah. Se llaman Miniature Dinosaurs. Y el temita que va a sonar ahora mismo, que ya está sonando poquito a poquito, se llama Right Back. Things are easy and it helps when you're chatty. Behind these walls and all that he is not happy. If the tide ever turns, I'll shun that away. Pushing right down my way with his jealousy. And I try not to bother when you try to ignore. Shock state, but I've seemed a good guy, and I just happened to waste our perfect disguise. And I'm looking at porn tonight, 'cause you're with your girlfriends, you're always with your girlfriends. Dirty feelings that'll never get right, 'cause you're with your boyfriend, he's just like your boyfriend. Apenas nos queda un minutito, dos minutos de programa, chicos. Qué corto se hace esto, joder. Bueno, eso, esto, aquello. Venga, el pregonero, venga, a soltar ahí el anuncio este que teníamos. Comentar rápidamente el tema del concierto de B.B. King, Marcos. El próximo lunes a las 4 de la tarde se abren las taquillas del Circo Price. Entrada gratuita para ver a B.B. King. Las colas van a ser, bueno, la cola va a ser increíble. Yo voy a estar allí, no puedo estar allí. Vengo el martes por la tarde, pero eso tiene que ser impresionante, ¿eh? Yo estaré por allí a ver si pillo entradas y también sondeando un poco la opinión de la gente. Claro que sí. Y ya hemos me gusta. A las 4 de la tarde, taquillas del Circo Price, entrada gratuita. Cada persona tiene opción a dos invitaciones. Es el comienzo del Nelson Mandela Day, que va a ser un concierto impresionante. B.B. King gratis, está de gira por España, pero te ahorras 40-50 euros, ¿eh? Sí. O sea, es una cita básica. Y con esto, chicos... Carmelo, tenemos una tradición, que es que los invitados despidan el programa. Así que es tu momento, Carmelo. Pues bien, chicos, ¿qué decir? Es una lástima que sea acabado ahora. ¿No podemos quedarnos otro ahorita más? No, tenemos a los coleguitas de Mundo Subnormal esperando y no podemos. Pues chicos, lo he pasado muy bien y muchas gracias y hasta luego, hasta el miércoles. Muchísimas gracias por venir, Carmelo, y gracias por los halagos. Y vamos a despedirnos con el temazo de B.B. King. ¿Medios de contacto con el programa, chicos? Rápido. www.loscuatroelementosradio.com. También tenemos el grupo en Facebook, tenemos Twitter, tenemos de todo. Así que buscadnos en las ondas. Si no, ya sabéis que cada miércoles a las 11:30 estamos en el 107.6 de la FM. Adiós. Hasta el miércoles que viene. ¡Hasta luego! scraps and stuff. But a lady stood up and she said, you haven't been around long enough. That's why I got the blues.